conozco y desconozco, que eres grande y pequeño, el que cuida de mis sueños, el guardián de mis momentos. Tu silencio y el estruendo, poderoso y siempre tierno, mi refugio y mi desierto, mi calor y tú en el hielo, tú en el agua y en el fuego, en el niño y el abuelo, en la letra de mis versos, mi creador y tú mi dueño. No puedo escaparme de tu pensamiento, de tu fiel momento. Y es que no te veo y a la vez te veo, es que no te siento pero estás tan dentro. Busco tu presencia cuando el sol se oculta y la luna llega. Te veo al mirarme en aquel espejo, y aunque pase el tiempo me veo y te veo. De mis recuerdos, en el futuro de mis sueños, en el alba y en el cielo, en el alma y en el cuerpo, en la brisa de los campos, en la fuerza del obrero, tú en el fruto del trabajo, en la patria de mis sueños. No puedo escaparme de tu pensamiento, de tu fiel momento. Y es que no te veo y a la vez te veo, te siento pero estás tan dentro. Busco tu presencia cuando el sol se oculta y la luna llega. Te veo al mirarme en aquel espejo, y aunque pase el tiempo me veo y te veo. Aquí adentro, que estás aquí adentro.